Amigos, formen los negocios, da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3487, martes pasado por agua. Y vamos a tener, pues, de aquí en la semana algo de lluvia, porque, pues, está... esta no es tormenta, esta depresión tropical pasando por el sur de la península de Yucatán y pues nos va a traer lluvias prácticamente de aquí al jueves, viernes, así es de que a disfrutar, qué bueno porque va a bajar la temperatura porque todavía los calores han estado bastante fuertes. Por lo pronto quédese, arrancamos el programa escuchando a esta banda Placebo, esta banda británica formada en Londres en 1994, con esta canción Astray Heart, que es el corazón de cenicero. Es el tercer sencillo oficial del sexto álbum de estudio de la banda Placebo. Placebo nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, fórmula en los negocios. Me acompaña René Bernal en la conducción de esta noche, que tenemos invitados a nuestros amigos de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, René? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues un poco pasado por agua, porque a estas alturas del partido ya no debería estar lloviendo. No, bueno, pues todavía, pero, todavía. Pues sí, pero son las alteraciones que ha sufrido el clima a nivel mundial, en donde pues ya las cabañuelas dichosas que utilizaban los mayas para predecir el tiempo, pues ahora ya pasaron al desuso, ¿no? Porque pues ya no se... Pues nomás se recorre, ¿no? Digo... No, pues es que ya ahorita ya no cuadran. Se supone que las cabañuelas eran los primeros días del año, los primeros 24. No, pero mi querido amigo, estamos en octubre. No por eso. Pero las cabañuelas te indicaban los primeros 24 días del año, cómo se iban a comportar todo los el año. Meses. Ah, ok. Entonces, ahora pues yo creo que ya no existe, ¿no? Entonces... Y bueno, esta semana, apenas hace un momento, se acaba de aprobar la ley de antifacturas, ¿no? Antifacturas fantasmas y esas cosas. Ahora sí podemos decir que el que esté libre de pecado, que arroje la primera factura, ¿no? Digo, es bueno tratar la evasión fiscal, ¿no? Pero qué bueno que van a atacar a la gente que factura de manera fantasma. Pero yo también diría, les sugeriría a nuestros brillantes diputados que ataquen también a los que no están dados de alta en la base fiscal, porque siempre somos los mismos los que acabamos pagando los impuestos, ¿no? Y hay muchos informales, entonces digo, pues son todos colores o todos rabones, ¿no? Pero bueno, es un buen principio. Creo que va a ser un buena medida, ¿no? Cacería de brujas, dicen por ahí. Pues algunos habrá que estudiar. Bueno, viene Halloween, ¿no? Pues... Ah, ya viene Halloween, sí. Se nos adelantaron. Pero bueno, déjenme, les presento quién nos acompaña aquí en el estudio. Nuestros amigos de Grupo Sadassi, María José Pérez Castro. Ella es gerente de marketing de Grupo Sadassi. Y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial también de Grupo Sadassi. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches, Roberto, René, gracias por la invitación. Muy contentos de poder estar nuevamente en su programa para hablar con todo tu auditorio de un evento próximo. El próximo domingo nos espera la ruta Sadassi, ya más que listos, Roberto. ¿Ya está? ¿Ya tienes lista tu bicicleta? La tengo siempre lista, pero este domingo no garantizo poder participar porque estamos viendo todos estos temas de logística para llevarles un evento de mucha calidad a nuestros amigos que nos acompañan ese día. Fíjate que hace como 15 días, más o menos, estuvo por aquí el licenciado Mario Gamboa Niquete, que él sí le entra a la ruta ciclista, y dijo, oye, qué es buen momento para sacar la bicicleta, llevarla al taller, engrasarla, tener... Bueno, todavía es buen tiempo, ¿no? Estamos a una semana del evento. Sí, es el próximo domingo, todavía tenemos inscripciones disponibles, pero sí, dile por favor a tu amigo que estamos todavía en tiempo, que no lo deje para el último momento, porque sí, ahí sí nos podemos quedar fuera. Pues ahorita nos va a platicar todo sobre la ruta ciclista, que de veras es un eventazo. Y también por aquí nos acompaña la señora Silvia Cortés, presidenta de la Asociación Evolución Animal, porque ya saben que este evento es que Sadasi pues hace bien en promover y en organizar, siempre tienen una causa y pues aquí hemos hablado mucho de que pues ya no compremos animalitos, sino adoptemos animalitos. Y bueno, esta Asociación de Evolución Animal también nos va a platicar. Pero antes de entrar con ese tema, Arqui, ¿cómo estás? ¿Cómo va Paseos de Mérida? Porque ya estás cumpliendo, ¿qué? 3 meses. Pues ya casi estamos en los 3 meses, Robin. Muy bien, afortunadamente. Pues la gente lo ha estado conociendo, digo, seguimos invitando a nuestros amigos de que vayan y conozcan los nuevos modelos, ¿no? Porque algunos... todas tienen la idea de que son los que teníamos en Los Almendros y demás. No, hay nuevos modelos muy bonitos. Exclusivos, sí, de Paseos de Mérida. Exclusivos de Paseos de Mérida. Hay 3 modelos que nada más en Paseos están. Mira, interesante. Y entonces, pues que vayan a conocerlos, pues seguimos ahí, pues creciendo. Ya se están entregando las primeras casas, ¿no? Los primeros que... Ándale, ya llevamos, creo que 3 semanas entregando viviendas ya ahí en Paseos. Entonces, pues que la gente no se quede con las ganas, que vayan y que se acerquen a verlo. Porque está, pues tenemos viviendas disponibles, ahí el modelo Santiago, que es un modelo muy bonito, ¿no? Que está, de 2 recámaras, muy amplio, una sala comedor, con una cocina fantástica. O sea, es el modelo especial para las fiestas. Ahí, especial para las convivencias. Para eso fue diseñado. No, la verdad sí, Robert, y está diseñado de tal manera que está en terreno multifamiliar y unifamiliar. Okay. Que le queda mucho terreno atrás, tenemos ya ahí, los asesores tienen un proyecto de cómo pueden crecerlo con una terraza y una piscina, etcétera, etcétera. Wow, oye, está muy bien. Bonito, es un modelo, uno de los modelos nuevos que tenemos ahorita por allá. El modelo Santa Lucía también, que está sobre la avenida, que es el de 3 recámaras con 2 baños, ¿no? Que está sobre la avenida de acceso. En fin, y hay para todos los niveles, ¿no? Traemos el modelo el San Sebastián también, que y el San Juan, que son los duplex tipo townhouses, ¿no? Entonces... La verdad es que vayan a darse una... Oye, a ver si nos traes al primer colono de Paseos de Mérida, ¿no? Claro, sensacional. Sí, lo programamos para que les platique, vean, claro. Que les platiquen ahí cómo están ya de... Pues no nomás de lo que nosotros estamos presumiendo, sino de lo que la gente ya está conociendo y está viendo sus casas, les pueda platicar a nuestros amigos, ¿no? Sus testimonios, y que vayan y se acerquen por allá, porque tenemos ahí casas disponibles para estar operando. Ahí viene ya también en unas semanas se va a aperturar la inscripción para el proceso aleatorio de Fobiste, ¿no? Okay. Se va a aperturar ya como cada fin de año, ya debe estar por aperturarse en algunas semanas, y nosotros estamos ahí para apoyar a todos nuestros amigos, entonces podemos estar platicando de todo eso. O sea, los trabajadores que tienen Fobiste, sí, que se acerquen a los asesores de ustedes. Exactamente, a todos los desarrollos. Preguntar de este evento. Exactamente, pueden acercarse a todos los desarrollos. Porque ya está próxima a aperturarse esa etapa de inscripción. Oye, entonces, buena época, ¿no? Final de año. Sí, así como sabemos, ahí normalmente en esta parte se inscriben todos, como nos van a ir liberando durante todo el año. Okay. Pero además, pues digo, si no quieren esperar, se pueden agarrar un aliado, un crédito bancario. Posibilidades hay muchas, y como lo hemos platicado, pues es la mejor época para acercarse ahorita para poder estar estrenando casa en Navidad. Oye, sí. Y Arquit es una zona que está teniendo un boom verdaderamente exponencial. Digo, yo conozco bien por ahí y ya se acabó verdaderamente ese concepto de que lo del norte era bueno y lo del sur no tanto. Sí, ya, esta parte verdaderamente ya poniente. Ya no existe eso, ¿no? Porque está teniendo un desarrollo verdaderamente importante, no solo en vivienda, sino en industria, y pues ya hacen falta casas, zonas habitacionales por allá, porque antes no las había, ¿no? Entonces, qué bueno que están con este desarrollo. Digo, a mí me queda muy cerca, lo paso diario por ahí, entonces pues sí, invitar a la gente que vaya y conozca y que no piense que no se vaya con ese estigma de que es que está por el sur, ¿no? No, claro, hay muchos paradigmas que se están rompiendo ahorita cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la gente vaya y se acerque y lo conozca, va a ver de lo que estamos hablando. Así es. Bueno, ahí casi enfrente se inauguró, no sé si ya se inauguró, Centro de Centralia. Convenciones Central. Todavía está en construcción, pero ya en eso anda. Gigantesco, ¿no? Sí, sí, sí. Pues amigos, mire, la invitación es que se dé una vuelta y que constate todo lo que le decimos aquí. Y hágalo, pues es martes, trabajan toda la semana, así es de que de 9 a 8 de la noche, allá están los asesores. No deje de acercarse a ellos porque ellos le van a asesorar sin costo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche de Sadasi, quédese con nosotros, ahorita le vamos a platicar todo sobre la ruta ciclista. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Cubren perfectamente todo el Golfo y la ruta que va hacia Florida. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en sus buques. Yo le invito a que vaya a Puerto Progreso y si tiene oportunidad de pasar al puerto de altura a conocer estos barcos, la verdad que son impresionantes, la capacidad y el tamaño, y bueno, es un verdadero espectáculo. Ellos manejan la seguridad en la carga y la entrega para que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada, maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros amigos de Grupo Sadasi. Y también estamos transmitiendo en Facebook Live, así es de que nos puede ver ustedes aquí en el estudio directamente de Radio Fórmula Yucatán, que estamos transmitiendo esta parte del programa. Y déjeme decirle que aquí nos acompañan nuestros amigos de Sadasi. La licenciada María José Pérez Castro, que es gerente de marketing, la señora Silvia Cortés, presidenta de la Asociación Evolución Animal, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y René Bernal, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué arrancamos, René? Pues mira, yo creo que hay que ir de lleno al grano. Esto de la ruta Sadasi, que es esta carrera ciclista, que bueno, ya es la quinta edición, y pues ya es un referente, María José, porque pues supongo que vienen ciclistas de muchas partes de la República, no solamente de aquí. Y bueno, sabemos que consiste en darle 2 vueltas al periférico, o sea, completar 100 kilómetros, tampoco está aquí a la vuelta, verdaderamente para... Pues no, 2 vueltas. Para profesional, simplemente de calentamiento nada más son 10 kilómetros dentro del fraccionamiento, ¿no? De los héroes. Yo creo que muchos de nosotros nada más con el calentamiento, pues ya con eso tenemos, ¿no? Deja tú, pero... Oye, 100 kilómetros, ¿cuántos de aquí a Campeche? ¿150 kilómetros? 160 más o menos. Fíjate, casi de aquí a Campeche. Pero lo importante destacar de esta carrera es que es una carrera profesional. La mayoría de los ciclistas pues tienen una preparación, esperan este evento todos los años, ya tenemos el quinto aniversario con muy buena respuesta de los ciclistas, iniciamos la primera ruta con una convocatoria de 300 ciclistas y pues ya en la segunda edición tuvimos que ampliar el cupo a 400 porque tenemos muchos atletas de esta disciplina. Entonces lo importante que debemos saber es que es una disciplina con mucho nivel. El ciclista para todas las categorías recorre 100 kilómetros, equivalente a 2 vueltas al periférico, y las demás categorías pues recorre 1 vuelta, equivalente a 50 kilómetros. Ya que llegan a las instalaciones nuevamente después de su recorrido, pues tienen todos los servicios de hidratación, masajes, alimentos, la premiación. Entonces es muy importante también comentar que contamos con todas las medidas de seguridad, ambulancia, apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, rescate. Claro, pues prácticamente reservan el periférico para ustedes ese día, ¿no? Sí, tenemos, te comentaba, todas las medidas de seguridad para cuidar la integridad y seguridad de los ciclistas, además de que también el ciclista cuenta con un seguro contra accidentes ese día, para el día del evento, del cual cualquier contingencia que tuvieran, pues de manera inmediata se les atiende en una clínica particular, que es, puede ser la clínica Mérida, Star Médica, para que puedan recibir atención médica inmediata. Y fíjate que ahorita, Roberto, acabas de tocar un punto importante, cuando dijiste que prácticamente reservan el periférico para la carrera. Pero, ¿cómo funciona? Explícanos, María José, a la gente que no va a ir a la carrera, que no tiene ninguna relación con el ciclismo, ¿qué pasa en el periférico? ¿Qué es lo que tiene que esperar? ¿Cómo funciona? Porque me imagino que reservan algún carril nada más, o dos, no lo sé, pero ¿por qué no nos comentas esa parte? Claro, al tener esta coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual ya tenemos, pues les compartimos en varias reuniones la información, pues los acompañan a los pelotones que dependiendo de cada categoría pues se mueven en pelotones y siempre tienen este acompañamiento de la policía para evitar accidentes, que también el conductor de los vehículos pues tenga este respeto, a lo mejor no han escuchado, pero pues sí tienen este acompañamiento, además de un servicio de motociclistas que pues rescata a toda esta gente que se aventó la carrera y pues no tiene la condición o algo le pasó. Claro, se van rezagando y pues cuentan con este rescate. Pero en realidad es que en toda la ruta, pues la policía pues los acompaña. No, sí, pero la pregunta es si los automovilistas van a poder utilizar el periférico ese día. Definitivamente, pueden, nada más se ocupa un carril. Y pues también es muy evidente que algo está aconteciendo en el periférico, claro, ¿no? Claro, entonces claro, no debe precaución generar, siempre, ¿no? Exacto, no debe generar algún problema. Oye, sensacional. Y esto de que sea con causa, ahora escogieron a esta asociación de evaluación animal, ¿por qué? Nosotros siempre estamos preocupados por estas causas y es muy importante pues hacer algo, ¿no? Más que nada fomentamos el deporte, la integración familiar, pero sí es muy importante aportar a la sociedad y más con esta educación que debemos tener al cuidado de los animales en situación de desamparo. Y pues es el segundo año que apoyamos a Evolución Animal, con un donativo económico, el cual la señora Silvia pues tiene una función muy importante, trabaja día a día protegiendo a sus animalitos desamparados, ¿no? Entonces, oiga, doña Silvia, platíquenos de su asociación, ¿desde cuándo la tiene? ¿Qué hace? Bueno, buenas noches y bienvenida. Gracias. Evolución Animal tiene actualmente 13 años de existir bajo ese nombre, pero como activista ya cumplí más de 20 años. Estoy hablando cuidando de perritos. Buscando el respeto por la vida. Claro, esa es la palabra correcta. Cuando inicié esta labor hace 20 años, me di cuenta precisamente de que todos los problemas sociales parten de la misma raíz, es el egoísmo del ser humano. Correcto. Y que todas las problemáticas sociales tienen que ser atendidas de manera integral. Cuando dejamos una problemática social sin atención, estamos cometiendo un acto de discriminación contra ese grupo que queda desatendido. Correcto. Y lo único que hacemos es permitir que el problema crezca más a niveles incontrolables. Así que todas las problemáticas ocasionadas por el ser humano, y esta también lo es, los animales no la han producido por sí mismos, debe ser atendida con la misma importancia, porque de fondo lo que dejamos de hacer cuando los desatendemos es acrecentar nuestra falta de respeto para todas las formas de vida. Correcto, se vuelve, puede volver un problema social entre nosotros, si empezamos por ahí, correcto. Lo es, definitivamente. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos en Evolución Animal, a promover los valores de una manera integral y de una manera genuina, de manera, como dije, que no quede nadie fuera de esta fórmula. Y lo que buscamos no es que ocuparnos ahora de los animales y que estos pasen a ser la prioridad, ¿no? Sino ampliar nuestro círculo de compasión, de consideración y de empatía. No nada más y educación, quepan, diría yo. Por supuesto, tiene que estar contemplada la educación dentro de la manera de concienciar a la gente ante esta problemática. Y decía yo que de fondo lo importante es que nuestro círculo de compasión, de consideración y de empatía se amplíe, que no nada más quepa el ser humano, que quepa cualquier ser necesitado de ayuda, sea este humano o sea de otra especie. Y pongamos el ejemplo con nuestras propias mascotas. Empezando en casa, por ahí empezamos los problemas y las soluciones también. Por ahí se empieza. Interesante el punto de vista. No nada más es cuidar perritos o rescatarlos, es educarnos a nosotros mismos, a la sociedad, para aprender a convivir, ¿no? Es correcto. Tener un animal de compañía en casa implica que vas a tener un ser dependiente el resto de su vida y pueden ser más de 15 correcto. Años. La longevidad en el caso de los perros ya empieza a rebasar los 20 años, precisamente por los avances en medicina veterinaria. Así que es un proyecto de vida también, es contemplarlos dentro de nuestros proyectos de vida. Gracias, doña Silvia. Ahorita seguimos platicando, muy interesante tema y el enfoque sobre todo de lo que tenemos que hacer, hombre. Hay que cuidarnos entre nosotros mismos. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM, puedes seguir escuchando el programa o en nuestra página web www.formulaenlosnegocios.com.mx, en la pestaña que dice escuchar en vivo, puede escuchar el programa de radio en vivo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula de los Negocios, escuchando Johnny and Mary. Es una canción escrita por y ejecutada originalmente por Robert Palmer. La versión fue grabada en 1980, pero también esta versión es de Placebo. Esta versión la han tocado varias agrupaciones, pero Placebo nos acompaña con esta canción en el álbum de estudio Compass Point Studios. Sing Pop es esta de Johnny and Mary y Placebo aquí presente con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live. Ahí ya se les va a contestar a la persona que nos está mandando los mensajes. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Y regresamos aquí al estudio donde nos acompañan nuestros amigos de Grupo Sadassi, la licenciada María José Pérez Castro, ella es gerente de marketing, y también nos acompaña la señora Silvia Cortés, presidenta de Evaluación, Asociación Evaluación Animal. Pero antes de continuar, René Bernal tiene el tip vial. ¿Qué nos traes, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el día de hoy llovió y según los pronósticos meteorológicos, mañana también va a llover. Así que le vamos a recordar cómo lidiar con el pavimento mojado. Mire, el peor momento es cuando empieza a llover, puesto que el pavimento se torna más resbaladizo, ya que a nivel microscópico pues, se hace una especie de lodo entre el polvo que está y el agua que cae. Hay que dejar que llueva para que se vuelva un poco más seguro. Considera que es muy fácil experimentar acuaplaneo, ya que los neumáticos están diseñados para funcionar con el asfalto y cuando hay una película de líquido, pues esto ya no sucede. Disminuye la velocidad por lo menos en un 30%. Los límites son para condiciones normales y la lluvia es una condición extraordinaria. Duplica la distancia de seguridad. Recuerda que el auto no se comportará igual. Aumenta la atención. Es importantísimo estar más alerta. No importa si tu auto tiene equipos de apoyo en el frenado como el ABS, el EBD o en la tracción como el All-Wheel Drive o el Four-Wheel Drive. No te confíes y esperes que estos sistemas hagan todo el trabajo. Recuerda que fuera de las condiciones normales pueden tener fallas. Enciende las luces. Es importante que veas, pero más importante que te vean los demás. Si la visibilidad es casi nula, será conveniente detenerse si se puede hacer con seguridad y esperar a que disminuya la intensidad de la lluvia. Evita entrar en charcos profundos y al salir checa los frenos. Y recuerda, no quieres un accidente por mínimo que este sea, así que si llueve, hasta la idea de que llegarás a tu destino más tarde. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, amigos, háganle caso a René. De veras, tenemos que aprender a manejar, así como también tenemos que aprender a cuidar a nuestras mascotas. Señora Silvia, ¿por qué no nos da pues lo que serían los consejos básicos para ya sea tener una mascota nueva o para los que tienen la mascota, qué hacer? Para que no se vayan a la calle, porque es un problema, como ya lo mencionó usted, social, que tenemos que hacernos cargo nosotros. No podemos esperar que alguien venga a resolvernos ese problema, ¿no? Así es, como bien mencionamos hace un ratito, los problemas salen de nuestras casas. Claro. Y también allí mismo están las soluciones. Antes de tener un animal de compañía es importantísimo, primer punto, también lo mencionamos hace un momento, prever que este animalito puede vivir muchísimos años, así que tenemos que tomar en consideración que va a ser dependiente completamente al 100% de nosotros, a diferencia de nuestros hijos que van a crecer y van a independizarse, ¿no? Nuestro animalito de compañía nunca lo hará. Y junto con la familia, considerar si tenemos todos la voluntad de entre todos compartir el compromiso de su cuidado. Claro. Punto número uno. No es nada más que alguien en casa lo quiera, no es nada más que el niño lo haya pedido. Los animales no son juguetes, son seres vivos y tienen necesidades. Y muy de acuerdo a sus especies, hay que informarnos respecto a sus necesidades. Correcto. Entonces, no es que ni el niño, ni el muchacho, ni el papá, ni nadie quiera un animal de compañía, es que todos en conjunto debemos estar comprometidos con ese animalito. La casa debe ser un lugar seguro, bardas seguras, rejas seguras, un espacio perfectamente techado donde se guarezca dignamente de la intemperie. Y por supuesto, si ya contemplamos todo esto, tenemos la voluntad, tenemos el espacio, pensamos en si la economía familiar nos va a permitir cubrir cualquier necesidad y eventualidad, porque son seres vivos, pueden sufrir accidentes, pueden enfermarse, no, claro, deben prevenirse también enfermedades. Si nuestra economía también nos va a permitir atenderles y el tiempo de todas las actividades familiares nos van a permitir convivir con él y hacer social, vida social también con él, pues adelante, vamos a adoptar. Correcto. Siempre va a ser la mejor opción comprar. Aunque se haga de una forma que no conlleve malicia, sí conlleva parte de esta problemática. Por supuesto. Porque en ese mismo momento de la compra estamos comercializando con vida. Y eso, aunque no nos demos cuenta y mucha gente quiera minimizar o apartar estas dos problemáticas, tiene mucho que ver con la trata de personas. Totalmente. Desde que empezamos a conceptualizar que la vida, aunque sea de otra especie, puede tener un precio, puede tener un costo, en ese mismo momento hay a quienes se les borra esa línea divisoria y empieza también esta otra problemática que mencionaba, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar cómo nuestras acciones, a pesar de que, como dije, en una primera instancia no vayan acompañadas de malicia, sí pueden repercutir en instancias mayores, también en la vida de la exactamente, en la vida de la vida de las personas. ¿Cómo puedo, tiene usted el consejo? ¿Cómo puedo determinar si la calidad de mi perro, porque te empleaste un concepto que dijiste que tiene que tener una situación que le permita estar dignamente. Es correcto. ¿Quién determina si es digno o no? Porque con esto de la, pues al apoyo que hoy se le da a las mascotas, también he observado que hay, pues hay tendencias que se van a los extremos. Uh-huh. Entonces, hoy día, para muchos, el ver a tu perro mal, pues ya es casi casi pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo determinar si realmente? Porque a ti te puede estar pareciendo que estás tratando bien al perro y a otros no. Y entonces ahí es donde viene el conflicto, ¿no? Donde Bueno, pero pues yo creo que tu conciencia es el mejor juez. No, por eso, pero lo estás haciendo dignamente o no. Pero si la conciencia te dice para ti que estás bien, y para la otra persona que les tiene mucha más consideración que tú, a las mascotas, para la otra persona no eres tan consciente. Entonces, es ahí donde viene. Por ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo determino si realmente estoy dentro de los estándares aceptables o no? Primero que nada, estamos hablando de otra especie, ¿no? Si estamos hablando de un animal de compañía, estamos hablando necesariamente de que tenemos en casa a una especie distinta a la del ser humano. Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que va a llevar un animal de compañía a casa, si va a ser un perro, un gato, y la verdad es que son los dos únicos animales que nosotros recomendamos como animales de compañía, hablando de perros y gatos específicamente, o como decía, si va a ser de cualquier otra especie, aunque nosotros la verdad no lo recomendamos, tenemos que informarnos respecto a las necesidades de esa especie en particular. Claro. Porque precisamente el principal error al llevar a un animal de compañía, que comete muchísima gente, es no considerar que justo eso, que es otra especie. Entonces, los empiezan a humanizar, caemos en este término que ahora también se está utilizando y que efectivamente puede conllevar maltrato animal también. Entonces, volvemos a los animales que ya de por sí son dependientes al ser humano, en extremo dependientes, los volvemos casi miedosos, y entonces ahí también viene esta forma de maltrato. Entonces, hay que primero que nada informarnos qué especie estamos llevando a casa y las necesidades que de per se lleva esa especie en particular. Oye, ¿y los vamos a poder llevar a la ruta? ¿A las mascotas? Pues sí, que las lleven. Pues la señora Silvia siempre nos acompaña con sus animalitos, ahí los ciclistas pueden convivir con ellos. Entonces también es una muy buena oportunidad para que vayan, conozcan la labor de la asociación, claro. Aprendan. Bueno, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando The Never Ending Way de Placebo, esta banda que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Muchas gracias. Mire, este sábado 19 a las 7 de la noche es la gala sinfónica en la Universidad Anáhuac Maya, que están estrenando. El auditorio lo remodelaron, ¿verdad? Quedó precioso. El Gómoris. Va a estar la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Así es de que es un evento absolutamente de gala. Y pues usted no se lo puede perder. Así es de que es el sábado a las 19. A las 19 horas allá en la Universidad Anáhuac Mayab. Pues comuníquese a la universidad, por favor, para que pueda comprar los boletos, para que pueda estar en contacto con ellos. 942-4800, o sea, 9999-424800. Pregunte por la gala sinfónica, que es este sábado, le repito, no se lo puede perder, va a ser un eventazo sensacional. Pero bueno, regresamos aquí al estudio con nuestros amigos de Grupo Sadassi, que nos acompaña la licenciada María José Pérez Castro, gerente de marketing, y la señora Silvia Cortés, ella es la presidenta de la Asociación Evolución Animal. Y bueno, María José, pues platícanos ahora sí del evento, dónde me inscribo, qué contiene, etcétera, etcétera. Claro, el evento será el próximo domingo 20 de octubre y es un evento que convoca a 400 ciclistas de diferentes categorías a partir de la edad de los 15 hasta los 69 años. Tenemos varias categorías como la Elite, la Master A, la Master B, la Juvenil. También las mujeres participan en este evento. ¡Órale, sensacional! Y tenemos una bolsa económica de 76 mil pesos en efectivo para todos los la premiación. Todo este evento cumple la normatividad de la Federación de Mexicana de Ciclismo y también con los jueces que de esa misma federación. Entonces es muy importante inscribirnos porque ya nos queda esta semana y también por los temas de logística que ya habíamos platicado y seguridad, pues el cupo es limitado a 400 ciclistas. 400, ¿y ya cómo vas? Ya estamos en la línea final esta semana. Y todavía podemos hacerlo en nuestros puntos de inscripción que tenemos en nuestras oficinas de las Américas, en el fraccionamiento de las Américas, en Los Héroes, donde se va a realizar este evento. Ahí pueden acudir, pero si por alguna situación de tiempo, no, y contratiempos y todos estos temas, clima, pues pueden también hacerlo en línea. Para toda esta gente que es muy cibernética, puede hacerlo directamente en una página que se llama dashboard.run. Y ahí pues ingresan todos los datos, seleccionan la categoría. ¿Ahí y ya pagas están listos también? Ahí pagas en línea con una tarjeta de crédito o débito. Y ya el sábado 19 de octubre asisten a nuestro desarrollo Los Héroes y se les hace entrega de un kit personalizado que tienen, se diseñó especialmente para este evento con una jersey muy bonita, regalos de los patrocinadores, incluye el seguro contra accidentes que comentamos, el convivio, $350 pesos. Sí, está, la verdad es que está muy barato y además de inscribirse, pues que es una aportación, parte de eso se va al donativo económico para esta asociación civil. Y además premios en efectivo. Toda la premiación es en efectivo para nuestros ganadores, donde el primer lugar se lleva 10 mil pesos en efectivo. Oye, María José, ¿y cómo está lo de la cochinita? Eso es lo que le interesa. Pues sí, yo no voy a la carrera esta vez. Lleva canastilla en tu bicicleta para que puedas echar tu coche. Claro, están todos cordialmente invitados. Además de ser un evento deportivo, también es un evento que fomenta la integración familiar. Claro. Todos nuestros ciclistas viven con sus familias un domingo diferente. Los residentes de nuestro desarrollo también nos visitan ese día. Todos comemos cochinita, refrescos, convivimos, hay regalos. Lo de la cochinita es cuando acaba la carrera. En la premiación. Terminan, okay. Se hidratan y pasan ya a convivir. Ahí es donde ya pues tenemos los regalos, las sorpresas y todos reciben y todos comemos cochinita. Ellos empiezan a correr desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana tenemos la salida de calentamiento, que son los 10 kilómetros en el interior de Los Héroes. Y nuevamente ya se ubican a sus posiciones para ya salir al periférico de acuerdo a sus categorías. Y dime una cosa, más o menos cuánto se tardan en las dos vueltas, asumo que deben ser como 2 horas, ¿no? 2:20, 2:25. Okay. Es el tiempo récord de los ganadores de la categoría de 100 kilómetros, categoría Elite. ¿2 horas? Oye, yo en bicicleta hago 2 horas, pero 14 kilómetros. No. Bueno, sí, bueno, pero me voy a progreso. Estás hablando que deben de mantener un ritmo muy muy rápido, muy constante. Pues si es bicicleta como de ruta, ¿no? 50 kilómetros por hora. Sí. Pues son 50 kilómetros. Por lo menos. En una hora se avientan una vuelta y en otra hora se avientan la otra, ¿no? Más los 10 kilómetros de calentamiento, pues ahí están tus 2:20. Claro, ¿no? Por esto este evento es uno de los eventos más esperados porque le permite al ciclista poder recorrer el periférico como no lo puede hacer durante Correcto. Todo el año, con las medidas que platicamos de seguridad, porque tienen todo este apapacho y esta premiación y esta convivencia, pueden estar con los amigos, reúne a muchos ciclistas porque ahorita que tuvimos la opción de poder personalizar la jersey, pues descubrimos que también hay muchos grupos que se inscriben, entonces esto genera unidad que bueno, hay más mucha importante, afición, ¿no? Del ciclismo aquí en Mérida. Demasiada, es muy importante. O sea, lo que te comentaba es que ya no es un ciclismo que es solamente por hobby. Nuestros ciclistas, nuestros atletas, pues ya son a niveles profesionales. Entonces, oye, interesante, y veo aquí que la junta previa es obligatoria. A ver, ciclistas, atención. Claro, nuestro presidente de los jueces ese día les informa a todos los ciclistas pues cuáles son estas medidas, ¿no? Los autos de abastecimiento, en qué puntos pueden hacer pues las paradas para poder hidratarse, cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tener, qué se permite, qué no se permite, correcto, registrarse. Claro, deben de, es una junta muy importante para que ellos conozcan todo esto y que se logre el éxito y la seguridad de este y evento. Esa junta se va a llevar a cabo el día 19 de octubre a las 4 de la tarde en las oficinas de ventas de Los Héroes. Así es, ese mismo día que entregamos todo el kit para el corredor, okay, también tenemos la junta previa con toda esta información. O sea, el sábado también se entregan los kits. El o sea... mismo sábado tenemos la junta y la entrega de kits. Ah, sensacional. Oye, ¿y cuántos son de la elite? ¿No sabes? Pues siempre la categoría elite es la categoría más de más inscripciones, ¿no? Aproximadamente ya tenemos más de 100 ciclistas en esta categoría. Porque pues los jóvenes y la femenil, pues yo creo que la vuelta al fraccionamiento se pone pues como verbena, ¿no? Fiesta. No. Realmente estos 10 kilómetros que ellos recorren les sirve para calentar, para que ya... Para los elites, sí. Exacto, para calentar y para que ya cuando ya se enfilen para el periférico, pues ya tengan toda la condición y todo el rendimiento para los cierres y todo lo que ellos acostumbran a hacer. Oye, ¿hay alguna especificación para la bicicleta de los participantes? ¿O tú llevas la bicicleta que... No, la bicicleta tiene, no. La de tu hijo, ¿no? Bueno, pues si te animas a darle las dos vueltas al beriberi con ella, pues... Claro, la bicicleta que exige esta competencia es bicicleta de ruta, por todas estas cuestiones de la velocidad, el rendimiento, los puentes y todo lo que exige, es muy importante que lleguen con esta bicicleta. Pues sí, sensacional. La verdad, amigos, que inscríbase, quedan pocos lugares, www.dashport.run o directamente al teléfono 9991-578727. El día de la carrera no se aceptan ya inscripciones porque ya se dieron kits y todo y se agotaron. Así es de que hasta el sábado todavía puedes llegar a inscribirte o... Esperemos que el que llegue el sábado tenga lugar. Es decir, como te comentaba, tenemos una convocatoria generalmente para la península de Yucatán, pero con una gran sorpresa de que tenemos 14 inscripciones de extranjeros, ¿no? Mira, entonces es una carrera que ha llamado mucho la atención de los ciclistas. Y pues también recordemos que en Yucatán tenemos muchos residentes ya de otras nacionalidades. Y bueno, pues sobre todo, amigos, que es con causa para ayudar y para aprender. Y ayudarle a doña Silvia Cortés en esto de la Asociación de Evolución Animal. Me imagino que ahí va a estar usted, también le podrán preguntar todo lo que quieran acerca de sus mascotitas. Es correcto, allí vamos a estar, vamos a llevar a un par de peques y que van a ser los representantes de nuestros más de 300 perritos rescatados y más de 130 gatitos rescatados. Pues muchas gracias por estar aquí, doña Silvia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y pues suerte. Yo sé que les va a ir muy bien. Gracias. Gracias. Vámonos, Pablo. Buenas noches, el auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.